Este tema se lo vamos a dedicar a todos los que están privados de su libertad, a toda la gente que tiene familiares que están privados de su libertad. ¿Eh? Y que estas fiestas que pasaron, la pasaron muy, pero muy mal. Porque estaban privados de su libertad, ¿sí? Quiero ver los encendedores arriba. Quiero ver luces arriba, luces. Vamos. Eso es. Ahí está mi gente de Trelew, carajo. Altos escabios. Eso es. Todo cumbiamero con la palma y el corazón. El corazón arriba. El corazón arriba. Apagame las luces. Eso es. hacer un tema. Nos están cortando, nos quieren echar.